Gracias, Susana. Continuamos ahora con unos sueltitos, unas noticias, el picadito de noticias que nos distingue. Y quiero comentarles en principio que hubo un posteo que se realizó desde la cuenta de María del Carmen Amero de Brunzano, intendenta de la ciudad santafesina Desastre, donde Desastre, precisamente, no podía ser más oportuno. Donde dice que el 6% de la pobreza había con Videla, que cero drogas, cero motochorros, que en la facultad se estudiaba, le pedían el DNI en la calle y seguía. Nunca me bajaron de un colectivo a punta de escopeta, la puerta de la calle no llevaba llave, etcétera, etcétera. O sea, una acérrima defensora del gobierno genocida de Videla. Luego, por supuesto, de recibir las respuestas merecidas, la funcionaria que pertenece al Frente Progresista Cívico y Social adujo que le habrían hackeado la cuenta. Otra noticia que tengamos por allí. Hoy hablaba Gustavo claramente del tema de la mentira como uso político y las mentiras precisamente. Hace 5 años que mantienen a Milagros Sala en la cárcel. Esta noche, al finalizar la ley del embudo, precisamente a las 20 horas, artistas del todo el mundo participan de un festival virtual, Una canción por la libertad de Sala. Los comités internacionales exigen la liberación de la dirigente social detenida en Jujuy y buscan visibilizar su reclamo. ¿Quién tiene más noticias para este boletín? Yo quiero agregar una breve y lamentable noticia. Más allá de que la mesa de enlace lanzó la medida esta del lockout Lockout. patronal, el apoyo o alguien que se quejó de la medida fue Perotti, ¿no? El gobernador de Santa Fe, uno de los que el gobierno considera de los propios. Pero no tenemos que olvidarnos que Perotti fue el que tiró para atrás lo de Vicentín. Perotti levantó la mano para que le rompieran la casa a Cristina y le buscaran dinero en las paredes. Digo, ese es Perotti. Después, si nosotros nos queremos comer la curva de que Perotti es compañero, comamos la curva que queramos. Pero esa es una noticia que me parece importante para tener en cuenta cuando hablamos de enemigos que los tenemos a veces adentro del mismo frente. Bueno, vos hablabas hoy también, no, perdón, cuando Viviana hablaba de los transgénicos, creo que vos señalabas quién es nuestro canciller también, ¿no es cierto? Pero bueno, hablemos de alguna buena. Putin anunció Según la la... regularización de los envíos de Sputnik 4, sí, V, perdón, iba a decir 4 o 5, Sputnik V a la Argentina. Destacó la importancia de la alianza estratégica con la República Argentina. Y que No se dijo si apuren porque viene lo la tenemos que dar segunda la segunda dosis. dosis. Los dos lo mismo. Bueno, Necesitamos dos y dos. hablando de vacunas, Kicillof anunció que en la provincia va detrás de un segundo hito, vacunar a todos los mayores de 60 años y a los mayores de 40 con enfermedades preexistentes. Gustavo. Rafecas se distancia de la candidatura a procurador. Dijo que si se aprueba la ley de modificación del Poder Judicial, él retira su candidatura. Sí, las mayorías exigidas por ley para el nombramiento del procurador. Él dice que quiere ser un procurador de amplio consenso. En todo caso, pide que se los invite, que se lo invite a la comisión para que él los convenza. Él quiere que lo apoyen todos y que lo elija la mayoría. La mayoría calificada, digamos, ¿no? Seguro, sí. Sea los 2/3. Bueno, Viviana, vos, Liliana, ¿vos querías decir algo? Hay una sobre el tema de Santa Fe, como decía Te Rodolfo, escucho muy bajito, yo no sé no si la se te escuchan bien. oye. Ah, que con los casos que hay en Santa Fe y el riesgo que hay de no tener cama para los casos, ¿no? Así que anunció hoy nuevas restricciones el gobernador Perotti en Santa Fe. Y hoy será el último día de clases presenciales, entre otros puntos, que anunciará el gobernador tras la reunión con intendentes. Bueno, tenemos que señalar también que en CABA está pasando algo similar. Analizan las restricciones y hasta el cierre de escuelas por la suba de contagios. El gobierno porteño se prepara para dar el volantazo, lo señalábamos de alguna manera hoy. No sé si llegan a hacerlo y en ese caso no sé de qué se van a disfrazar. Y una última por mi parte, que considero que es valiosa, a pesar de que a veces no nos damos cuenta del significado de todas estas cuestiones, pero el gobierno suspendió las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp. Así es que generalmente estaban entrando los mensajes de aceptar sus nuevas políticas de privacidad. La Secretaría de Comercio formalizó la cautelar al considerar que se incurriría en una situación de abuso por posición dominante. Al ser Facebook, WhatsApp e Instagram, todos de una misma compañía que pueden cruzar información, evidentemente toman una posición dominante más allá de conocer todas y cada una de tus conversaciones, tus ubicaciones e intereses. Bien, si alguien tiene algo más para agregar, lo dice ahora o calla para siempre, por lo menos hasta el próximo martes. Gustavo, nos vamos despidiendo. Nos despedimos. Buenas. Hasta el próximo martes, queridos compañeros. Hasta el próximo martes, estimado público. Espero que se hayan entretenido con nosotros. Nosotros nos entretuvimos. Sí, sí. Eso. Además, con las brillantes noticias que venimos dando día tras día. Un alegrón. Pero estamos seguros de que hay que decir la verdad. Es la única realidad. Lili, hasta el martes. Hasta el martes, y bueno, muy lindo programa. Esperemos que a los oyentes me hayan. Gracias, esperemos que los oyentes digan lo mismo. Sí, chao, Rodolfo, hasta el martes. Chao, hasta el martes, compañeros y oyentes. A todas y todas, hasta el próximo martes. Esto ha sido La Ley del Embudo. Continúen con la programación de la radio cooperativa La Reconquista. Apoye los medios independientes. Escuche las radios cooperativas. Chao.